Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivos de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que le tenía por profeta. El día de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven, y ella se la entregó a su madre. Los discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La lectura de Jeremías y también el Evangelio según San Mateo nos muestran la lucha espiritual de la cual habló y predicó tan profundamente San Ignacio de Loyola. Él comprendió lo que significaba esta lucha espiritual en el mundo, porque todo el mundo es como un gran campo de batalla, en el cual luchan los ángeles contra los demonios, pero sobre todo luchan dentro de los hombres, en el interior del corazón de los hombres, y también luchan a través de los hombres y entre los hombres. Pero no se trata solamente de una lucha impersonal para los hombres en cuanto instrumento de los ángeles o de los demonios, se trata también de una lucha personal. Por eso Santo Tomás dice que para la virtud de la fortaleza hace falta someterse y vencer en una guerra particular. La guerra particular es la que tenemos todos en nuestro ambiente, en el ambiente del cual provenimos y en este mundo, porque siempre hay que estar alertas, hay que estar despiertos, como nos enseña nuestro Señor. Este estar despiertos proviene de la profundidad del corazón, proviene de la parte más elevada del corazón, proviene del alma que está unida con Dios, proviene de la profunda contemplación de la vida divina que está en nosotros. Esta nos impulsa a actuar, y nuestra actuación, nuestro apostolado, es principalmente el testimonio de la verdad. Es aquí donde se da la lucha principal. Es lo que nos muestra el martirio de Juan Bautista, que predicó la verdad. Predicó la verdad, en este caso particular, referida a esta persona, al rey Herodes. Nosotros también predicamos la verdad, damos testimonio de la verdad. Sobre todo en este mundo es difícil dar testimonio de la verdad, porque la mentira nos envuelve por todos lados. Esas leyes diabólicas del lenguaje, de las cuales hablaba Piper, tienden a pervertir la misma verdad que nosotros profesamos, a pervertirla interiormente, a cambiar la verdad de Dios por la mentira, como dice San Pablo. Los hombres tienen atrapada la verdad, dice al principio de la carta a los romanos. Tienen atrapada la verdad en la mentira. Y la verdad es Cristo, la fuerza de Cristo no se puede desplegar, la luz de Cristo no puede brillar para todos los hombres cuando está atrapada en la mentira. La mentira no es solamente la mentira consciente, sino principalmente la mentira inconsciente, cuando la mentira consciente se ha hecho un hábito tan profundo que es difícil de extirpar, en primer lugar, porque no lo conocen los mismos que lo poseen. Por eso, este mundo, sobre todo la civilización contemporánea, la cultura contemporánea, la filosofía moderna, que influyen tan profundamente en el ánimo de los hombres de hoy, son tan contrarias a la verdad de Cristo, y la lucha es más profunda, es menos exterior y más interior. Se trata no tanto siempre de verdades particulares referidas a cada uno, de las cuales debemos dar testimonio, aunque éstas siempre nos exigen, sino de la verdad universal, porque esta es la que está más en crisis en nuestra época y esta es la que exige una respuesta más profunda y más lúcida por parte nuestra, porque cuando no está el conocimiento de la verdad universal, no puede estar el conocimiento de la verdad particular de cada uno. Por eso es tan importante dar testimonio de la verdad, no solamente de una manera teórica o impersonal, sino dar testimonio de la verdad de una manera que compromete personalmente, porque los hombres no conocen, sobre todo en nuestro tiempo, la verdad, sino en cuanto se da testimonio de ella, en cuanto la ven encarnada en las personas, en cuanto ven su capacidad de obrar, en cuanto se trasluce como fuerza operativa que transforma la realidad. Por eso es tan importante en nuestra época la coherencia entre la verdad teórica que profesamos y que contemplamos y la verdad práctica, que es la que realizamos en nuestra vida. Existe una verdad moral. La verdad moral es la conformidad de lo que decimos con lo que pensamos. Pero existe también una verdad en los hechos, que es como una extensión y una corporización de esta verdad moral. Es la verdadera coherencia de nuestros hechos con nuestra contemplación, con nuestro pensamiento, con nuestro conocimiento profundo de la verdad divina. Es la autenticidad, el obrar cada vez más libremente desde adentro. Así como hay una verdad que se manifiesta y se realiza en los hechos, también hay una mentira que se manifiesta y se realiza en los hechos. Santo Tomás la llama simulación. La simulación es una especie de engaño realizado con las obras. Se obra de una manera que parece algo y es otra. Es otra cosa la que está en lo profundo. Nuestra cultura contemporánea en gran medida está basada sobre la simulación, sobre la apariencia. Una apariencia que es de tal manera mentirosa que finalmente niega toda verdad, toda sustancia, es pura apariencia. Esto es lo que descubren los que son más coherentes en el pensamiento moderno y contemporáneo. La manifestación es todo lo que hay, la apariencia es lo mismo que aparece. En cambio, nuestra verdad, la que nosotros descubrimos, es la verdad de Cristo, que es Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la divinidad. Por eso es una verdad infinita y por eso siempre lo que aparece es menos que lo que hay. Siempre lo que aparece es menos que lo escondido, menos que lo secreto, menos que lo místico. Esa coherencia, esa sobreabundancia del corazón es lo que captan las personas cuando damos auténtico testimonio de la verdad. No simplemente la formulación de las verdades teóricas, sino la manifestación en la vida de nuestra unión con la verdad que es Cristo, nuestra luminosidad intrínseca que se va descubriendo cada vez más a medida que se la conoce, se va descubriendo su profundidad. Esta autenticidad se da en la verdadera amistad con los hombres de nuestro tiempo, que es la verdadera caridad, más aún la perfecta caridad. La perfecta caridad es aquella que nos mueve interiormente, finalmente por el impulso del Espíritu Santo, a hacer presente la verdad en toda su plenitud, la verdad que es Cristo, la persona del Verbo que está presente en este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta lucha espiritual, este combate espiritual, es el que combatió San Ignacio, y no lo hizo solo personalmente, sino que fue maestro en esto de muchos discípulos que aprendieron de él cómo en los múltiples ámbitos del mundo moderno hacer presente la verdad. También nosotros debemos aprender de San Ignacio, que sabía cambiar, que sabía adaptarse, que sabía leer en profundidad los signos de los tiempos, sabía leer en profundidad la situación contemporánea a él. Sabía prever, en cierta manera, el futuro. También nosotros estamos invitados a tener esta estrategia divina, que no es una estrategia humana, es la participación de la providencia divina en nuestra mente. Eso es la prudencia. Es la prudencia sobrenatural. Esa prudencia está completada, está perfeccionada en cierta manera por el don de consejo del Espíritu Santo. Y por eso San Ignacio no solamente nos enseñaba a tener esta estrategia divina, sino a dejarnos mover por el Espíritu Santo y a discernir adecuadamente los impulsos del Espíritu Santo para actuar con una eficacia verdaderamente divina.